irradie sobre el mundo durante todo el día. Le traigo al mundo las buenas nuevas de la salvación que oigo cuando Dios mi Padre me habla, y contemplo el mundo que Cristo quiere que yo vea, consciente de que pone fin al amargo sueño de la muerte, consciente de que es la llamada que mi Padre me hace. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Padre, vengo a ti a través de aquel que es tu Hijo, así como mi verdadero ser. Amén. Y bueno, lo voy a volver a repetir. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Padre, vengo a ti a través de aquel que es tu Hijo, así como mi verdadero ser. Amén. Entonces, hoy vamos a recordar en cada hora o en cada momento que nos sintamos afligidos, estresados, con miedo, con dolor, con angustia, con estrés o lo que sea. Ahora quiero ser tal como Dios me creó. Y así es como vamos a aceptar la verdad acerca de nosotros. Así es como nos alzamos gloriosos. Así es como dejamos que la luz que mora en nosotros irradie sobre todo nuestro entorno durante todo el día. Le traemos al mundo las buenas nuevas de la salvación que nosotros escuchamos cuando Dios nos habla. Y vamos a contemplar el mundo que Dios, o que Cristo, o que la vida, o que tu maestro quiere que tú veas. Consciente de que pone fin al amargo sueño de la muerte. Y ahora somos conscientes de que es la llamada que nuestro Padre nos hace. Hoy Él se convierte en nuestros ojos, en nuestros oídos, que nos hablan de la voz que viene desde nuestro ser, que viene desde Dios. Con esta bella lección, ahora quiero ser tal como Dios me creó. Finalizamos Encuentros Existenciales.